se cancele el vuelo. Yo no quiero dormir en el aeropuerto esta noche. Yo estoy muy cansado. Yo quiero ir a la casa. Y era un avión NAS que iba a hacer escala en Los Ángeles para seguir a Japón, a Tokio. Cuando ese avión empezó a levantarse, hermano, un avionazo tremendo con casi 300 personas adentro, más el crew, lo que va adentro. Y la tempestad y la tormenta y el agua le daba de lleno en las ventanillas, porque lo más peligroso es siempre cuando sube el avión y cuando baja. Y las descargas eléctricas, los pilotos no quieren volar, y el FAA dice que es mejor no volar porque los tanques de gasolina están debajo de las alas. Siempre cuando usted compra un ticket de avión, procura no sentar junto a las alas. Claro, si Dios no nos guarda, podemos estar sentados allá en la primera clase, es lo mismo. Pero los tanques de gasolina están en las alas. Lo primero a explotar un avión son las alas. Entonces trate de sentar o bien atrás o bien adelante. Un pequeño consejo. De que he tenido más de 8 millones de millas viajando, hermanos. Solo en Delta 4, fuera de American Airlines y United y las líneas que hemos volado. Y cuando ese avionazo empezó a subir, porque está ahí una descarga eléctrica, ¡pam! Toman los tanques de gasolina y ¡chim! Lo que pasó con el avión del Air France que salió de Brasil a París, eso fue lo que sucedió. Cayó en el mar por una descarga eléctrica. Y ese avionazo empezó a salir. Empezó a subir con mucha dificultad, y mucha dificultad, y mucha dificultad. Y él llevó unos 10, 15 minutos para subir. Unos 10 dándole, y dándole, y dándole, y dándole. Una lluvia y una tempestad, una tormenta tremenda. De momento, subió hacia arriba. Y cuando subió, no había más lluvia, no había más tormenta, no había más tempestad. Había un sol hermoso y extraordinario. Y el avión fue tranquilo hasta Los Ángeles. Cuando tú y yo estamos en medio de tempestades, nosotros no podemos ver el sol. Nosotros no podemos ver el fin del túnel, como dicen. No podemos ver la salida. Pero sepa que cada vez que Dios permite una tempestad, cada vez que Él permite una tormenta y una prueba en su vida, Él ya ha diseñado, porque Dios es un Dios de objetividad, un Dios de propósito y un Dios de plan. Un Dios de objetividad, un Dios de propósito y Dios de plan. Cuando Él permite una tempestad, es porque Él ya diseñó la salida para usted. Él ya diseñó la salida para usted. Una vez un niño estaba vendiendo un periódico en Nueva York, estaba lloviendo al mediodía, muy frío estaba. Y se salió de una limusina un señor rico del Wall Street. Y le dijo al niño, debería estar en la escuela. Estás vendiendo periódico y está lloviendo, está muy frío. Y el muchachito dijo, no hay ningún problema, caballero, le dijo. El sol va a volver a brillar mañana. No hay ningún problema, mañana el sol volverá a ser. Cómprame un periódico. Mañana el sol volverá a salir. Todas las luchas y tempestades y pruebas y cansancio, por ejemplo, en mi caso ahora que estoy tan cansado hoy de predicar 3 veces. Y por la distancia de ir y venir a Manasa, ir y venir, y venir, y poner café, y quitar café. Ahora duérmate y mañana amaneces nuevo. Eso pasa. La prueba de un líder, la prueba de un hombre, la prueba del carácter de un ministro, es soportar el cansancio. Cristo se sentó en el pozo, porque estaba cansado junto a la mujer samaritana. Jesús se cansó, Él sabe. Él sabe. Y si él estuviera hoy predicando, él hubiera ido a Manasa, hubiera regresado, y hubiera ido, y hubiera comido hamburgues en In-N-Out y en Burger King, que lo hemos comido. Él hubiera hecho eso y mucho más. My friend, look. Tempestades pasan. Problemas pasan. Luchas, problemas, vienen y van. Y Dios te gradúa a un nuevo nivel, a una nueva dimensión. Usted agarra experiencia, usted agarra, my friend, vida, usted agarra lo que es, my friend, un bagaje extraordinario, my friend, de vivencia. Porque no hay nada más extraordinario de usted enfrentar la tormenta, sabiendo, my friend, que Jesús está en el barco. Y que si Él está en el barco, no hay nada que va a suceder a usted. Nada que va a suceder a usted. Hay tormentas que naciones enfrentan, como el caso del septiembre 11, que usted estaba aquí. Yo puedo imaginar cómo fue el caos. Usted aquí, seguro que los trabajos se cerraron, ¿verdad? Que sí, es el fin del mundo, el fin del mundo. Si allá en Los Ángeles sentí, me imagino usted aquí, en la capital, o aquí cerca. Hay tormentas que los estados sufren, como las quemaciones en California, como lo que fue el Katrina en Baton Rouge, en Louisiana. Hay tormentas que ciudades pasan, ciudades enteras se destrozan, como ahora en Concepción, en Chile, o como en Puerto Prince, en Haití. Hay tormentas y tempestades que familias pasan, hijos en las drogas, problemas, pérdida de trabajo, problemas en el matrimonio, problemas, my friend, financieros. Y hay problemas que quizá usted esté enfrentando hoy. Es posible que usted esté enfrentando tormentas, y tormentas serias, tormentas, my friend, que le están causando tal vez un daño emocional, o un daño físico, o un daño en sus finanzas, o un daño en su familia, porque son tormentas. Pero es algo extraordinario sobre la tormenta. La Biblia dice bien claro, lea ahí y usted verá. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Esa tempestad se levantó de momento, porque cuando Cristo salió, no estaba la tempestad. Entonces yo me pregunto, si los hombres del mar, Pedro, Juan, los hijos de Zebedeo, que eran hombres experientes, piensa conmigo, raciocine. Usted es inteligente, usted piensa, raciocine. Sí. La tormenta se levantó de momento en el mar, y los hombres que estaban con Cristo eran hombres experientes, y los marinos saben cuando va a haber una tempestad. Entonces Pedro, Juan, los hijos de Zebedeo, le hubieran dicho a Cristo: Maestro, con todo el respeto, eres el Dios del universo, puedes cambiar todo, pero el cielo está gris, va a haber una tormenta, ¿por qué no dejemos más tarde? Porque eran hombres experientes, ¿cuál es el marino que no conoce el mar? ¿Verdad que sí? Entonces se prueba que esta tempestad no fue una tempestad normal. Fue una tempestad causada por el diablo, porque el diablo quería hundir el barco. Pero el diablo debería saber más do que esto, que los discípulos sabían nadar, y Cristo es el Dios del universo que podía caminar sobre las aguas. El propósito, my friend, de que el diablo quería destrozar el viaje de Cristo y quería hundirlo, está bien claro allá en el versículo 28. Lee el versículo 28 ahí. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadareros, salió a un hombre que estaba demoniado. El diablo sabía que Cristo no podía llegar al otro lado. Entonces el diablo levantó la tormenta para hundir el barco, para que Cristo no llegara al otro lado. Pero el diablo debería saber, my friend, que él no puede hundir al Rey de Reyes y Señor de Señores. El diablo debería saber que él no puede hacerlo. El diablo, my friend, no puede hacer, porque en el medio de la tormenta tuya y mía, en el medio que el diablo haya levantado enfermedades, haya levantado problemas y críticas de otros ministerios, y satanismo y lesbianismo, y todo lo que enfrentamos en el YouTube, no interesa. Si Cristo está en el barco, el diablo debería saber, en primer lugar, que el barco no se puede hundir, y usted y yo tenemos que saber que el barco jamás se puede hundir en el medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la presencia de Dios estaba en el barco. La presencia de Dios es Cristo. Y si la presencia de Dios está en el barco no se puede hundir. Él puede dar vuelta a la derecha, puede dar vuelta a la izquierda, pero el barco no puede hundirse, porque está en la presencia de Dios, estaba en el barco. Y en la presencia de Dios tiembla la tierra. En la presencia de Dios es sanada la enfermedad. En la presencia de Dios hay el derramamiento del poder del Espíritu Santo. En la presencia de Dios los endemoniados son libres. En la presencia de Dios se rompen las cadenas. En la presencia de Dios se quiebra el poder del diablo. En la presencia de Dios se destroza el poder del enemigo. En la presencia de Dios, my friend, se rompe todo. Chatanuve era el guardia personal de Luis XV de Francia. Y Chatanuve estaba observando a un niño De 9 años de edad, muy elegantemente el niño estaba contestando las preguntas que un obispo le estaba haciendo a él, y el niño estaba contestando con elegancia y con sabiduría las preguntas que el obispo le estaba haciendo al niño. Estaba haciendo el obispo unas preguntas al niño, al cipote. ¿Sabe? Lo voy a llevar a una palabra nueva, pastor. Entonces, Chattanooga era ateo. Y cuando el niño terminó de hablar con el obispo, Chattanooga quiso burlarse del niño. Y Chattanooga, en Francia, le llegó a él y le dijo: niño, yo te daré una naranja para que tú me digas dónde está Dios. Y el niño inteligentemente le dijo: señor Chattanooga, y yo le daré 2 naranjas para que usted me diga, ¿y dónde no está Dios? ¿Y dónde no está Dios? Dios, su presencia llena el cielo y la tierra. Su presencia llena el universo. Su presencia llena, my friend, el universo. Su presencia llena, my friend, aleluya, todo. Hemos tenido la presencia de Dios estos días. Esta mañana fue un cultazo aquí, hermano, que no se podía terminar el culto. Tuvimos que parar el culto porque teníamos que ir a Manassas. En Manassas fue un cultazo que tuvimos que parar el culto para venir aquí. Pero ahora no tenemos que pararlo, ya no hay otro. Yo me voy, usted se queda. Ya estuvo. Hay vigilia hoy porque estamos en la presencia de Cristo Jesús. Hay vigilia hoy porque estamos en su presencia. Hay vigilia hoy porque estamos en su presencia. Alábalo. En la presencia de Dios se rompe el poder del diablo. En la presencia de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. En la presencia de Dios hay sanidad. En la presencia de Dios hay arreglo en tu vida. Hay salvación de almas. En la presencia de Dios, my friend, la tierra tiembla. Alábalo, aleluya. Oh, glory to God. Alábalo, alábalo, porque la presencia de Dios es poder. Alábalo, alábalo, la presencia de Dios es poder. Usted que quizá nos está visitando hoy, que no tiene experiencia de vida eterna, usted puede salir con esa presencia esta noche. Usted puede ser salvo, redimido, restaurado. Dios puede arreglar tu matrimonio, tu casa, salvar tus hijos, quitarte de la droga, del cigarrillo, de la bebida, quitarte de la prostitución. Y a la presencia de Dios rompe el poder del diablo. Venga Cristo esta noche, entrega tu corazón a Jesús. Salga de aquí con la presencia del Dios Todopoderoso. Oh, iglesia, dale un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Apláudale, Él es digno de suprema alabanza. ¿Dónde está la presencia de Dios, my friend? Está el poder. La palabra dice que una gran tormenta se levantó en el mar y levantó de momento. Se levantó de momento. La Biblia dice que el Señor dormía. ¿El Señor dormía o Él miraba la reacción de sus discípulos? Porque Pedro, Juan, los hijos de Zebedeo, los discípulos, eran pescadores. Todos eran hombres experientes. Estoy seguro que en el medio de esta, fíjate el detalle que dice aquí, gran tormenta. No dice solamente tormenta, dice una grande tormenta. Quizá Pedro rodaba de un lado la cuerda y Juan rodaba del otro y los hijos de Zebedeo del otro. Y el Señor nomás estaba mirándose, a ver hasta dónde usted lo lanzó. A ver, intente salir de esta, a ver. Es igual cuando a veces tengo un problema con mi computador, el Word, y no sé arreglarlo. Entonces Junior es inteligentísimo, él va a veces arregla, a veces no puede. Entonces hay que llevarlo al Best Buy. Cuando usted llega en el Best Buy, hay un letrero que dice así: if you are so smart, why you don't fix it yourself? Si tú eres tan inteligente, ¿por qué no lo arreglas tú? La respuesta es sencilla: porque no lo sé. Because I don't know. Entonces hay cosas que nosotros no sabemos. Y como nosotros no sabemos, tenemos que aprender. Quizá Jesús estaba solamente mirando a ellos, my friend, para ver la reacción, hasta dónde ellos podían ir, hasta dónde ellos podían llegar. Porque como eran hombres experientes, eran hombres que sabían, hombres del mar, entonces ellos sabían hasta dónde ellos tenían que ir. Let me tell you, my friend, con toda la experiencia que nosotros tenemos en el ministerio, todos nos equivocamos. Porque el único perfecto es Dios. Todos nos equivocamos. Todos, absolutamente todos nos equivocamos. Si usted nunca ha fallado en tu temperamento, tus palabras, o un mal pensamiento, dicho algo indebido a tu esposa o a un otro ministro, si usted nunca falló, dijo algunas palabras que no debería decir, entonces, my friend, ponte de pie, te lo vamos a canonizar y te vamos a llevar a Roma. A ver, atrévete, vamos a ver. Todos. Vamos a ser sinceros, hermanos. Todos. Porque todos somos humanos. Todos somos humanos. Todos nosotros tenemos que saber que todos fallamos. Todos fallamos. Pero el Señor estaba mirando para ver hasta dónde la reacción de ellos, para ver hasta dónde ellos podían ir. Quizá él estaba descansando porque había ministrado todo el día, iba a llegar al otro lado, iba a dar de cara con el gadareno. Pero él dormía. ¿Será que esa traducción realmente que Cristo dormía? ¿O él solamente descansaba? ¿Será que él estaba durmiendo de verdad? Pero Dios no duerme. Usted debería saber que él estaba sabiendo lo que estaba sucediendo. Dios, él vio a Natanael debajo de la higuera, 2 millas y media de distancia. Yo te vi debajo de la higuera, mi Señor y mi Maestro, dijo Natanael. Natanael, right. Cristo cuando oraba, por eso él oraba solo, porque cuando él oraba, ¿usted cree que él miraba el cielo cerrado como tú y yo? Cuando él levantaba los ojos y decía, gracias te doy, oh Padre, él miraba las nubes. Él miraba a Dios, que él miraba el cielo de Dios. Si Esteban, cuando fue apedreado, miró a Cristo de pie, de a la diestra de Dios. Imagina a Cristo, que es Dios. Cuando él oraba solo, él entraba en la presencia de Dios. Él se sentaba en el trono, él entraba en la presencia de Dios, pues él tenía acceso al cielo, pues él creó el cielo. Entonces, my friend, look. El Señor sabe que en el medio de la tormenta, en el medio del dolor, el Señor sabe que la presencia de Él en tu vida y en la mía es suficiente. Todo lo que usted tiene que hacer es vivir en esta presencia. Es tener esta presencia y esta unción de la presencia de Dios. Cuando predicamos en Colombia había 200,000 personas. ¡Qué cruzada tremenda, hermanos! Solo por la mañana vinieron 7,000 ministros, 7,000 pastores y líderes. Una cruzada bárbara. Y Damaris Catregino fue con nosotros. Y Damaris dijo, después que me escuchó, tú tienes una presencia de Dios tremenda, Josué. Y nadie te conoce como yo. Cuando tú quieres predicar, tú predicas. Porque tú eres un predicador. Cuando tú quieres predicar, tú predicas la palabra. Si supieras la presencia de Dios que fluye de ti, de tu humildad, de tu sencillez, de tu conocimiento, de la unción que hay en tu vida. Y dijo, Damaris, nunca pierda eso. Porque esa es la marca de tu vida, es la marca de tu ministerio, es tu tarjeta de presentación, la presencia de Dios que fluye. Y en esta noche la presencia de Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí en esta noche. En segundo lugar, cuando le despertaron los discípulos, Maestro, no te importa que perecemos. Sepa, my friend, que en el medio de la gran tormenta, en segundo lugar, el diablo debería saber, y usted y yo debemos saber, que estaba no solamente la presencia de Dios, pero estaba la provisión de Dios en el barco. Cristo estaba en el barco. La provisión para la salvación nuestra. No te importa que perecemos, sálvanos. La provisión estaba ahí mismo. En la popa, tranquilo. El Señor está más cerca que nuestra propia respiración. La provisión de Dios mismo estaba allí. La provisión de Dios estaba allí. Dios nunca te va a fallar. Él jamás te va a dejar. Ahora estoy escribiendo en el 7º libro, estoy terminando el capítulo 25. Para terminar el 26, para empezar el 26. Último capítulo, gloria a Dios, se me ha llevado 1 año y medio a escribir ese libro. Un librazo del Espíritu Santo. Tremendo libro. Entonces estoy escribiendo sobre la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Es uno de los atributos más altos y más grandes de su carácter. Es su fidelidad. Jamás Dios ha fallado. Cuando él no tenía nada más que jurar, él juró por él mismo y dijo, yo juro por mí mismo que de Abraham yo voy a ser una gran nación. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el original hebreo? Lo que le estaba diciendo. Cuando él juró por él mismo porque él no tenía nada más grande, porque se jura por alguien más grande que tú. Pues la gente dice, juro por Dios, y no debes decir eso. Entonces, él juró por él mismo. La palabra hebrea, lo que estaba diciendo es, yo dejo de existir, yo ceso de existir de ser Dios, si yo quiebro mi palabra. ¿Cómo él va a dejar de existir de ser Dios? ¿Es posible? Entonces, si Él te ha dado una promesa, si Él te ha dado una palabra, Él va a cumplir. Él va a cumplir porque Él es fiel, porque su palabra es fiel, porque Él jamás te va a decir algo que Él no va a hacer. Él va a cumplir para usted. El otro día faltaban $1,430 para completar el dinero de los misioneros. Usted me ve anunciando la tarjetita aquí, pero no sale el peso de mi corazón, hermano, y mi responsabilidad. Imagínese cada uno de vosotros llevase una tarjetita, hermano. Pero no sabe el peso de mi responsabilidad, hermano. Yo no puedo, hermano, banquetearme en un restaurante y olvidar mis amigos que aguantan en la fila de la batalla. Hoy comimos hamburgues todo el día en la correría loca esa de hoy. Y Dios viene a ti y dice, por lo menos tienes hamburgues para comer. Shut up and keep preaching. Cállate y siga predicando, pero no tenés hamburgues. Miren los misioneros que están allá en África y en Asia que no han comido nada hoy y han tenido que predicar. Gracias a Dios por un drive-thru. Gracias a Dios por fast food en América. Porque hay lugares que termina el culto y usted sabe muy bien que no hay nada que comer y hay que ir a dormir en el cuarto del hotel. ¿Es así? Y faltaban $1,430 para completar el dinero de los misioneros. Y yo oré al Señor, yo le dije al Señor por la mañana, no te rajes, hombre, no te rajes, no me falles. Si yo te he hablado en el mundo entero de tu fidelidad, esa gente te necesita de este dinero. Si fuera para mí, ah, muy bien, entonces por la mañana otro día, yo tengo que mandar este dinero. Y tomé la llavecita del Hondita, un Hondita chiquitito. Y fui a la cocina y Damari, como buena cubana, chico, estaba haciendo un arroz con pollo. Y yo le dije a Damari, Damari, voy al P.O. Box, donde llegan las cartas. Necesito $1,430 para completar el dinero de los misioneros. Yo sé que está ahí el dinero. Y Damari dijo, el Dios que me sacó de Cuba es el mismo Dios que te va a dar el dinero. Tranquilo, ve allá. El dinero está en el P.O. Box. Ve allá, tranquilo. Dios conoce tu corazón. Dios sabe. Nosotros tenemos a 30 misioneros. Entonces yo pregunto, my friend, los cantantes que hacen los grandes shows y conciertos, ¿a quién ellos dan el dinero? Ah, qué interesante, ¿verdad? ¿Nunca has pensado? Se han enriquecido ellos mismos. No confundas hombres de Dios, my friend, con hombres de negocio. No confundas verdaderos ministros con la pasión por las almas, pasión por el evangelismo. No confundas, my friend, con hombres que hacen grandes consejos de humo y luces y show, y cuando termina, sale escondidos en la puerta lateral porque ni quiere verte, pero si quiere vender sus ideas a ti. ¿Verdad que sí, pastor? No confunda. Es la verdad, duele, pues trágala, porque es la verdad. Es la verdad, pues trágala calladito, mansamente. Es la verdad. Nosotros sostenemos los 30 misioneros. Pudiéramos tener ese dinero para nosotros y enriquecerse, porque hace 22 años que damos a los misioneros. ¿Cuánto dinero hemos dado, hermano? ¿Cuántos millones de dólares hemos dado en 22 años a los misioneros? Piénsalo. Ay, Dios viene a ti y te dice, tú no hubieras dado nada, tú no hubieras tenido nada, porque si tú no hubieras dado, tú no hubieras tenido. $1,430 y tomé el bondito y fui en el freeway llorando y dije, Señor, no te rajes, tú no eres de Jalisco, hombre. No te rajes, los hermanos mexicanos aquí. Tú no eres de Jalisco, no te rajes, hombre. Y puse la llavecita en el P.O. Box. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Empecé a abrir la puertecita en fe. La mayoría de las cartas ya conocía los nombres. Una no había llegado nunca. Y dijo, esta es, y temblaba mi mano por la responsabilidad que yo tengo. La carga, como Pablo decía, la carga que me agolpa de las iglesias, la preocupación que me agolpa de los misioneros. ¿Cómo me voy a sentarme a comer un porterhouse steak, un New York steak, y mis amigos misioneros no tienen lo que comer, ellos y sus hijos allá en Asia y en África? Es un sacrilegio, hermano, sería. Y abrí la carta, y rasgué, mira, abrí bien, la rasgué la carta, y la abrí, la carta decía, hermano Irión, soy dueño de una compañía de piezas de carro, de manufacturación, ya no sé cómo se dice esas cosas, de piezas de carro. Usted vino a New Jersey, habló de misiones con un amor y una pasión por los misioneros como nunca hemos oído. Aquí va mi primera ofrenda a sus misioneros, $1,430. ¡Ja! poder del Dios que yo conozco. ¿Ves? Este es el Dios que yo conozco. Jamás me ha fallado, jamás se ha rajado. Dios es fiel, Dios es fiel. Que el mundo sepa que Dios es fiel, más fiel que los cielos, más fiel que el firmamento, más fiel, my friend, que toda la extensión del universo. He is faithful, Él es fiel. Él jamás nos ha abandonado, Él jamás nos ha dejado. Sepa que la provisión de Dios está con usted en el barco. Y si la provisión de Dios está en el barco, tu barco no puede hundirse. ¿Cómo se va a hundir? Si Él te ha prometido suplir. Cuando Kat recibió la carta de la aceptación de la Universidad Vanguard, entonces su milagro financiero tremendo, ella se cambió por una universidad mejor, la Iola. Y nos dieron ayuda, hermano, financiera, que usted no tiene idea. Ella saltaba con la carta en medio de la sala y decía, este es el Dios que yo sirvo. Este es el Dios de mis padres. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Porque Él es fiel. Porque Él no falla. Porque Él es lo que la palabra dice. Que Él es. Él es fiel. Él no falla. Él no cambia. No interesa tu necesidad, no interesa lo que usted necesita, un trabajo mejor, una casa mejor, vivir en un barrio mejor, no interesa, Él a su tiempo hará lo que Él ha prometido, porque Él jamás ha fallado. Entonces usted tiene que conocer y saber las Escrituras, que Dios es fiel, que Él no falla, que si Él te habló va a llegar. Dios nos dijo a más de 12, 14, 15 años atrás, a Damaris y a mí, que iba a llegar el momento de entrar en la televisión a nivel mundial, que iba a ser algo extraordinario. Unos que no quieren esperar, van adelante por ser conocidos. Usted sabe cómo es ese problema de ser conocido. Yo dije, no, endeudarme yo no voy. Si quiere que yo vaya, pues en la lana primero el dinero. Me vas a pagar un año por adelante la televisión. Y si tú me pagas un año por adelante, porque yo no voy a tocar un centavo de los misioneros. Un año por adelante, y es mucho dinero. Entonces, dame a mí ese dinero, dame esta señal y esta prueba. Pusimos un guión, como hizo Gedeón, él puso un guión. Fuimos al P.O. Box, Damaris y yo, a 2 semanas atrás, allá estaba un cheque, hermano, de una cantidad que usted no tiene idea. Si te digo, usted cae del banco, yo mejor no digo. Había muchos ceros, 0000000.000. Muchos ceros. It's a lot of money. Sigue aumentando, sigue subiendo, sigue subiendo. Dios me pagó un año entero de la televisión. Esperamos, y Dios dice, espera. Espera. No es el tiempo todavía. Es diferente, porque uno va envejeciendo. Y uno dice a Dios, nosotros vamos envejeciendo, tú no envejeces, pues si tú eres eterno. Uno va envejeciendo y Dios te dice, ya ves cómo no estás viejo, te voy a enviar allá para Silver Spring y ya verás a la correría del domingo, ya verás cómo no va a estar viejo, cómo lo vas a conseguir hacer. Viejo es el diablo y viejos son los montes. Caleb tenía 80 años y dijo, este monte es mío, dámelo porque Jehová me ha dado, este monte es mío, aquí hemos de predicar, Pastor Vicente, aquí hemos de predicar hasta cuando Dios diga, aquí hemos de predicar hasta cuando Él dice, Él nos dará salud, Él nos dará vida, Él nos dará poder, my friend, autoridad, Él, my friend, estará con nosotros y Él nos proveerá. Entonces ahora, después de 15 años que Dios prometió, ¿no crees que si Dios te dice algo hoy, se va a cumplir mañana? No. ¿Cuántos años esperó Abraham para tener a Isaac? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos? 25, that's right. 25, él tenía 75 años cuando Dios prometió. Oiga, 75 ya no es un chavalo de 47. Ya no es un cipote. ¿Verdad? 75, my friend, is a lot of years. Y Sara, tenía 100, ya no volaba más y era estéril. Humanamente hablando, no es posible. Solo un milagro, solo Dios por... Y él dijo, juró por él mismo, te daré descendencia. Y será como las estrellas y será como la arena del mar. Te lo daré. 25 años, yo esperé 15, para llegar el jueves. El jueves ahora que viene, vamos a empezar a nivel global. Porque es para él, porque es para su honra, para su gloria. No importa que yo disminuya y que él sea alabado y que él sea exaltado, porque él provee, porque él es fiel. Dios jamás ha fallado. Ponga esa palabra dentro de tu corazón. Si Dios está en el barco tuyo, en medio de la tormenta de la duda, en medio de la tormenta de la incredulidad, en medio de la tormenta del miedo, Dios bendice y te dice, no mire el problema tuyo, mire yo que estoy detrás del problema, mira yo el creador del universo, no mire el problema, mire la solución del problema. Yo te suplo, yo te levanto, yo salvo tus familiares, yo te sano tu enfermedad, yo tengo el poder de cumplir lo que la palabra dice que yo puedo cumplir. That's right. Si el pastor Hernández hubiera pensado en los costos y hubiera pensado que no se puede o por la crisis, no hubiera hecho el templo. Estarían ustedes allá esta noche ahora allá con el pastor Jones. Se tiene que actuar en fe. Pedro salió del barco y caminó en fe en dirección a él. Jesús dijo a los leprosos, ven, sanas al sacerdote. Salieron caminando y fueron sanados caminando en fe antes de llegar. La hija de Jairo, dinero a las otras gentes. No molesta al maestro. Cristo dijo, cree solamente. El siervo del centurión, señores, hermanos, ve. No necesita que entre en mi casa. Solo di la palabra. El centurión sabía que en el mundo espiritual Cristo tenía poder. Y él, el centurión, tenía poder en el mundo físico. Ve y él ve. Viene él, ven. Yo mismo soy bajo autoridad. Di la palabra. Y fue sanado. La mujer sirofenicia, ni judía era. Mi hija está atormentada. Se humilló. Cristo dijo, ven, paz. Ella está sanada. Crea la palabra. Crea lo que está escrito. Siempre crea la palabra. Crea la palabra que dice, my friend. El diablo siempre te va a mentir. El diablo te va a decir, oh, Dios no va a ser. El diablo te va a poner duda, miedo, incredulidad. Rechaza todo eso y diga, yo creo lo que dice la palabra. Yo creo lo que dice la palabra. Y la palabra dice que si Cristo está en el barco, Él va a suplir los millones de dólares que yo necesito. Él va a suplir lo que yo necesito. Tercer lugar, no solamente la presencia estaba en el barco, la provisión estaba en el barco, pero el poder de Dios estaba en el barco. Cristo levantó sus manos y reprendió el mar y el viento. Jesús estaba diciendo, aquíétate, hombre, ¿a poco no me conoces? Yo te creo. Oh, sí, es cierto. Señor que camina sobre las aguas, Señor que domina el universo. Solo del lado izquierdo del universo hay 1 trillón de estrellas. No es millones ni billones, es trillón. Trillón de estrellas. Y cada una tiene su nombre. El Señor la llama por su nombre. Cada una de la otra está a una distancia de 200 millones de millas de distancia. 200 million miles. Oh my God. Jesus Christ. Y usted la ve. El cielo iluminado, my friend. Usted puede imaginar la distancia que usted está viendo. Cuando el Señor estaba en el trono creyendo, Él ponía una aquí, otra allá, aquí y allá, aquí y allá, ya. Y hay una estrella que está en el libro de Job. Casi Dios puso una estrella en honor mío por el nombre. Casi puso Orión, pero es Orión. Casi. Era Y, Él puso O. Pero casi, pastor, casi. La Orión y las Pleiades. Está allá en el libro de Job. Solo léalo para que tú veas. My friend, look. El poder de Dios estaba en el barco. Y cuando el poder de Dios está en tu vida, el diablo no te puede tocar. No hay nada que te pueda hacer daño. No hay enfermedad que te pueda tocar. Cuando el poder de Dios está en el barco, my friend, el poder de Dios rompe todo el poder del enemigo, porque el diablo no te puede tocar. porque este poder, porque esta unción, ella está viva, ella está viviente, ella está adentro de usted, y usted tiene que saber que el poder de Dios es sobre todo, abarca todo. No hay nada que huye de su control. Todo está bajo su momento, todo está bajo su tiempo, todo tiene su hora. Vamos a decir, yo algunos años atrás, como unos 2 o 3, Catherine empezó a enfermarse, Junior empezó a enfermarse, yo empecé a enfermarme, Damaris empezó a enfermar, yo dije, ¿qué pasó aquí? Entonces empezamos a orar, y Dios dijo, hay una guerra, hay una lucha espiritual en el barrio tuyo. Entonces Damaris fue a llevar a Catherine y a Junior, uno en la escuela, otro en el otro. Cuando viene Damaris de regreso, encuentra una satanista delante de nuestra casa, vestida de negro con una turba que se no te reprenda, mirando la casa, haciendo señales de cornuto del diablo, invocando a los demonios y maldiciendo a nuestra casa. Y yo dije a Damaris, ¿cómo tú la viste? Dijo Damaris, la vi en el medio de la calle. Yo le dije, ¿por qué no pasaste por arriba? Pasa por arriba, después dice, señor policía, un accidente, como es bruja, aparecía, desaparecía, no vi de momento, apareció, ¡pa! Y le pasé por arriba. Estoy jugando, hermano, estoy jugando. It's just kidding. Cuidado que hay policías que me están viendo por el DVD después. It's just a kidding, officer, just a kidding. Just kidding, solo jugando. Después se explica el policía, ¿verdad? No la vi. I'm sorry. Qué problema, ¿verdad? Después... Entonces Dios vino a nosotros y dijo, tráncate ustedes dos en ayuno y oración y decréate 3 días de ayuno y oración fulminante. El ayuno más poderoso que puede haber, sin agua y sin comida. El diablo se vuelve loco. Se vuelve loco, es el ayuno de Esther. De ahí, de 3, 4, 5 días, ya tomas agua. Puede ser 21, como Damaris dice, con agua. 21 days. Esta mujer salió de la unción del cuarto cuando terminó los 21 días, my friend, olvídese. Poderosa esta mujer que Dios me dio. My friend, look. Declare 3 días de ayuno y oración, sin tomar agua y sin comer. Entonces dejemos a Catherine Jr. Pues ustedes, a ver, comen en la escuela, aquí está el dinero, comen Burger King, Wendy's, que ya somos muy amigos de Burger King, Wendy's. Coma por ahí, pero no vamos a cocinar, ¿ok? Y nos trancamos en el cuarto y dijimos, diablo, ¿quién eres tú para enfermar a nosotros? ¿Quién eres tú para enfermar a nosotros que somos siervos del Dios Todopoderoso? Porque si adentro de mí está el Espíritu de Dios, y si Cristo vive adentro de mí, entonces el Espíritu de Dios y Cristo no puede estar enfermo, porque si ellos viven adentro de mí, y si yo estoy enfermo, ellos van a estar enfermos. Entonces la enfermedad es ilegal en tu vida, y es ilegal en la mía. Si usted acepta la mentira del diablo, usted empieza tomando una pastillita hoy, después otra mañana, y hoy después el de la presión, o el del colesterol. Oh, no, no, aquí todo el mundo toma. Cuando usted va a terminar, usted tiene una caja de medicina. My friend, rechace la mentira del diablo. Jesucristo ya llevó tu enfermedad en la cruz del Calvario. Otro día la presión mía explotó por la sal. 170, casi 180 con 100. Un dolor de cabeza terrible. Y Damaris me lleva de emergencia al hospital. Y el médico dice, ¿qué haces? ¿Cuál es tu profesión? Ministro. Oh, claro, debería ser ministro. ¿Qué más puede ser? Las ocupaciones de un ministro. Tu presión está altísima. Fuimos al médico. Y el médico, primero que dijo, tienes que empezar a tomar la pastilla de la presión. Dijo, yo no tomo pastilla ninguna. Yo soy el siervo del Dios Todopoderoso. Yo no puedo predicar sanidad y yo mismo estar enfermo. Yo rechazo esta pastilla de presión en el nombre de Cristo Jesús. Yo soy sanado por las llagas de Cristo. Yo soy sanado. Porque las pastillas te arreglan una cosa y te chiva otra. Así es. Te arreglan una cosa, pero te chiva otra. Y te chiva otra, y te chiva otra. Cuando usted va a ver, usted es esclavo de la enfermedad. El diablo viene y también dice, todo el mundo hace, todo el mundo hace. No, todo el mundo no hace. O usted toma autoridad o el diablo va despacio tomando ventajas sobre ti. Empieza con uno, después dos, tres, tiene una caja después de medicina. Hasta escribe en un papel ahora que tiene que tomar cada uno. Hombre, yo que viajo tanto alrededor del mundo, voy a tener tiempo de andar apuntando en un papelito las pastillas que tengo yo que tomar alrededor del mundo. ¡Hombre! ¿Y cómo yo voy a tener tiempo? Si a las 9 de la mañana en Silver Spring, a la 1 en Manassas, y a las 6 de regreso, y Burger King, McDonald's, y mañana, y va, como voy a tener que tirar la puerta feliz. Hombre de Dios, hermano, denle un aplauso a su pastor. Hombre de Dios, hombre de Dios. Estamos terminando en victoria. El diablo no quería que termináramos en victoria. El diablo no quería que se llevara a cabo esa campaña. Pero hoy lo avergonzamos en el nombre de Cristo. El diablo está avergonzado, pastor. Está avergonzado. Hay victoria esta noche. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Lo avergonzamos al diablo. Todo malentendido, toda obra del diablo está atada en el nombre del Señor Jesucristo. Y hay victoria en el pueblo de Dios esta noche. Hay poder esta noche. Entonces empezamos a orar y a ayunar, damas y yo, 3 días. Y en el último día apuntamos el dedo contra la casa de la bruja, la tal esa. No oramos para que Dios la matara, ni mandara al infierno, ni ataque el corazón, nada de eso. No, no, no. Yo no hice con ella como hice con el primer ministro de India, que oré para que Dios la enfermara. Y Dios la enfermó, gracias a Dios que no murió, pues después muerto al infierno, la culpa es mía. Solo yo dije a Dios, bueno, como ya nos conocemos a tantos años, sin enredo, vamos a hablar de frente sin enredo. Tú me dices, si el diablo tiene más poder que tú, ella se queda en este barrio. Si tú tienes más poder que el diablo, yo soy tu siervo, yo me quedo en este barrio. Haz la decisión y hazla hoy. No, de frente. Tú me dices a mí, si ella va a quedar en el barrio, entonces nosotros nos cambiamos para un otro barrio. Y el diablo venció. Ahora, si tú dices que tú tienes el poder que yo creo en tu palabra, lo que tú dices y lo que yo he predicado por fe, que es lo que tú dices, entonces ella tiene que irse de aquí. Y terminó la oración, el ayuno, 3 días, y apuntamos el dedo y dijimos, diablo, tú te vas de este barrio. Tú te vas de... Mira, me paro los pelos, hermano, real. Lucha derecho contra el chamuco, pero tú ya estás vencido, chamuquillo. Tú ya estás vencido. Tú ya estás atado y ya estás vencido. No, hombre, no. No, no, no, no. Hombre. Vengo yo de predicar de Los Ángeles unas 2 semanas después. No llegó ni 2 semanas, yo creo. Algunos días después. Cuando doblo la calle nuestra, lleno de bomberos, lleno de ambulancia, lleno de carros de policía. Y yo dije, órale, ¿qué pasó aquí? Cuando pongo el carro en el driveway, ni entré a la casa. Y dámosle mirando por la ventanilla. Mirando por la ventanilla. Dámosle Catri y Junior mirando, pegados en el vidrio de la unidad. Y dámosle así, así, para venir, para llamarme. Y dice, espera, ya vengo, voy a hablar. Espera. Fui allá al office y le dije, office, what happened? ¿Qué pasó? Le dije, you live there? I said, yes, sir, I live right here. Le dije, oh, no, la mujer que vive en esta casa. Dijo, ¿esta casa? Yes. Dije, ¿es ahí? Sí, yes. Are you sure? This one? Yes, this one, sir. This one there. Para estar seguro que la casa de la satanista. Y dije, ¿qué pasó? No, la mujer que estaba ahí fumaba mucho. Le dio un ataque al corazón de momento y cayó con el cigarrillo en la alfombra. Se prendió fuego la alfombra de la casa y la mató quemada. ¡Barbaridad! Dios es tremendo. No te metas con el siervo de Dios, diablo. No te metas con los hombres de Dios, diablo. No te metas, satanistas, con el hombre de Dios y la mujer de Dios. Tú ya estás vencido. Nuestras casas y nuestras familias están cubiertas en la sangre de Cristo. Ese fue el resultado de haber desafiado a los hombres de Dios. Aquí hay hombres de Dios. Aquí hay pastores, hombres de Dios, aquí en este lugar. Tú no puedes con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos llenos del poder. Porque estamos llenos de la unción. No oramos para que Dios la matara y vea diciendo, yo dije que Dios la sacara del barrio y Dios la fulminó. Porque el poder de Dios es sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo el poder del diablo. Tú estás vencido, diablo. ¡Aleluya! Oh, glory to God. Alábalo. Hay una unción tremenda aquí esta noche. Alábalo. Hay una unción tremenda aquí. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Yes, glory to God. No hay poder igual al que tú tienes. ¿Quién es el diablo para ir a suspender nuestra cruzada como en India? ¿Quién es el diablo para poner ratones y gatos muertos en la puerta de la casa del siervo de Dios? ¿Quién eres tú para venir a desafiar a nosotros? Como David dijo de Goliat, ¿quién eres tú, incircunciso, para desafiar los ejércitos del Dios vivo? ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie. Tú estás derrotado porque esta palabra dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 30, y fue lanzado el diablo vivo en el lago de fuego y azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Está escrito en la palabra de Dios. Está escrito que la iglesia, apóstoles y profetas de restauración son más que vencedores en Cristo Jesús. Está escrito, my friend, que sus ministros son más que vencedores en Cristo Jesús. Está escrito en la palabra de Dios que tú y yo somos más que vencedores. Está escrito. Oh, hermano, I feel like preaching tonight. Si hacemos vigilia, yo le entro. Aquí estoy, hermano. Más cansado, más power. Más cansado, más unción. Más cansado, más poder. Más cansado, más gloria de Dios. ¡Gloria! Oh, glory to God. Oh, glory to God. Oh, glory to God. Hay una unción tremenda aquí. Alábalo, alábalo. Hay una unción tremenda aquí. Hay una unción tremenda aquí. Cristo está en el barco. El poder de Dios está en el barco. Y cuarto lugar y último lugar. El mar se hizo gran bonanza. Los hombres se maravillaron. Tú vas a maravillarte. ¿Por qué? Porque no solamente la presencia de Dios estaba en el barco. No solamente la provisión de Dios estaba en el barco. No solamente el poder de Dios estaba en el barco. Como el propósito de Dios estaba en el barco. Cristo es el propósito final de tu vida. ¿Cómo sabemos que alcanzó su propósito? Mira el versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, el diablo va a hacer todo lo que él puede para que tú no llegues a la otra orilla. El diablo va a hacer todo lo que él pueda para que tú no alcances tu objetivo. El diablo va a hacer todo lo que él pueda para sacarte de este país y deportarte si no tienes la residencia y los papeles, porque él sabe que Dios te va a usar. El diablo va a hacer todo lo que él puede para mantener fuera el llamado de Dios. Pero hoy lo atamos todo principado y potestad del diablo y proclamamos que él quite tu mano sobre usted, que él quite tu mano sobre tus papeles legales, que el diablo quite tus manos sobre tu residencia, sobre tu ciudadanía. Quita tus manos, diablo. Cuando yo me hice ciudadano de los Estados Unidos de América, allá por los años 98, 99, pues la ciudadanía llegaba en menos de 4 o 6 meses. Y cuando tú sometes los papeles, pues entonces tú tienes que esperar a la ciudadanía a venir. Y allá demora, no puedes viajar internacionalmente porque necesitas el pasaporte. Y el diablo empezó a trancar mi ciudadanía de llegar. Yo pasé todas las preguntas y todo, pasé tan bien las preguntas que el hombre dijo, ¿por qué no me ayuda a hacer las preguntas de los demás? Él dijo, bueno, part-time, no tengo tiempo. Acerté todas las preguntas. Entonces no llegaba mi ciudadanía, que yo tenía que jurar la bandera. No llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Ahí Dios vino y dijo, hay una solución rápida y terminante. Cuando Dios me habla así, yo ya sé. Ya te, tráncate 3 días en ayuno y oración. Cuando Dios habla de respuesta rápida y terminante, yo ya sé que va a costar 3 días de ayuno y oración. No necesita ni argumentar con Dios porque va a perder. Mejor, cuanto más rápido empieza, más rápido termina. Me tranqué de manera de ayuno y oración. Después de una semana que terminamos en oración, llega la carta. Eres llamado para la última cita de la migración. Ah, yo llego, después de 2 años y medio, casi 3 años. Y cuando yo entré en la cita, ya fui diciendo luego al hombre, excuse me. El hombre no me había dicho nada, dijo, what? Excuse me, why took it so long? ¿Por qué demoró demasiado venir a esta cita? Yo necesito viajar, yo soy un ministro. El hombre dijo, ¿te querías que un americano sea grandote? ¿Te querías que... Sit down. Estoy bien tranquilo, ¿verdad? Estoy tranquilo. Y me senté y me dijo, are you wondering why it took so long for us to call you? ¿Has preguntado por qué has demorado tanto? Sí, ¿por qué, hombre? Casi 2, 3 años. La mayoría de la gente, 4, 6 meses. Ahí el hombre trajo un fallo, una caja de este tamaño de papeles. Y lo puso delante de mí así. ¡Bruf! Y le dijo, esto eres tú. Yo le dije, excuse me. Y dijo, that's right. This is you. La razón que demoró casi 2 años y 3 años es que tú no eres una persona normal, común y corriente como los demás que han aplicado ciudadanía. Tú has ido a todo el mundo. Nosotros no sabíamos quién tú eras. Tuvimos que examinarte, tuvimos que investigarte. Tú fuiste a Rusia, tú fuiste a China, tú fuiste a todos los países del mundo, países árabes, países socialistas, países comunistas, países... Nosotros no sabíamos quién tú eras. Y gracias a Dios que fue antes de septiembre 11, usted no estaría esperando ahora. Gracias a Dios. Oh, my God. Yo le dije, no me digas el nombre, digo, that's right. Cuando te haces residente, nada te investiga, residente. Pero ciudadano, el FBI y la CIA tomó 3 años. Dijo, me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho, hombre. Tan sencillo, te hubiera dicho. Pues no mentí en la aplicación. Ahí el hombre se sentó y vio todas las preguntas. Dijo, that's right. Y eres un hombre bajo integridad. Me dio la mano de welcome to United States. By the way, me dijo, aquí está la aplicación para tu pasaporte. Ya veas, luego, pues claro, luego hay que ir a hacer ese pasaporte. My friend, look, usted tiene que entender que usted va a alcanzar el propósito. Cada vez que damos, yo pasamos delante del edificio de la migración, yo levantaba las manos y reprendía, hasta que Dios dijo, tráncate 3 días. No es solo pasar y reprender, no, pague el precio, dobla las rodillas, humíllate y dóblate las rodillas y vas a alcanzar el objetivo. Y yo digo a usted que está aquí, usted va a alcanzar tu objetivo, no desanime, los papeles van a venir, tu residencia va a venir, tu ciudadanía va a venir, tu victoria va a venir, no desanime, usted va a vencer. Yo decía, Catherine, tú vas a ir a las mejores universidades, take it easy, Dios te va a dar, la dio. Junior decía, Dios te va a dar las mejores universidades, ahora él puede escoger entre la Princeton, la Yale y la Harvard y las mejores universidades de este país, que todas ellas lo quieren a Joshua para estudiar. Tú vas a alcanzar tu objetivo, tú vas a llegar a tu meta. El jueves cumple 15 años que yo he esperado. 15 years. Abraham me está diciendo allá arriba, te faltó 10 años todavía para alcanzar a mí. Te faltó 10, esperé 25. Todo llega, todo cae por su peso, todo tiene su momento. Pero yo te digo a ti en esta noche por la fe, en el nombre del Señor Jesucristo, usted va a alcanzar, usted va a llegar al otro lado, usted va a llegar al otro lado de la orilla. Tus hijos estudiarán en las mejores universidades, usted será bendecido, usted será prosperado, usted va a alcanzar su objetivo, tú vas a hacerlo. Y yo me atrevo a decir esta noche, my friend, que usted necesita un nuevo templo ya. Las paredes están bonitas, mira, ni riscadas, están lindas. Y ya no cabe la gente. Pues en el nombre de Jesús vamos a hablar en fe esta noche. Dios te va a dar un templo mayor. Dios te va a dar un templo más grande. Si no, usted tendrá que hacer 2 o 3 cultos al domingo. 2 o 3 cultos al domingo usted tendrá que hacer porque no hay más lugar. Ay, sí, por favor, hermano, un templo mayor para no ir hasta allá y regresar y allá y regresar. Un lugar solo, por favor, yo te pido. Ten misericordia, pastor del siervo. No me diga de otro culto. Usted va a alcanzar su objetivo. Todo lo que Dios habló a tu vida se va a cumplir. Josué al final de su vida dijo, todas las palabras que Dios ha dicho, no faltó ninguna, todas se cumplieron. Cuando Dios ha fallado. Si tú te levantas y me dices que Dios te ha fallado, pero vamos a examinar tu vida primero, tranquilo. No es así de hablar, Dios me falló, cálmate. Dios no falla. Él es fiel. Él es lo que Él dice, que Él es fiel. Un pastor en Brasil de las Asambleas de Dios fue a ir a una convención de las Asambleas de Dios, un hombre fiel, un hombre de Dios. Fue a comprar su pasajecito para ir de autobús. Demoraba como unas 3 horas el viaje. Comió un poquitito ahí. En Brasil se dice rodoviaria, yo no sé cómo se dice. Estación de autobús, ¿verdad? En nuestros países. Comió un poquito, se sentó en el banquito y haciendo la digestión durmió. Y cuando él durmió, el autobús llegó, salió la gente, entró los otros y se fueron, y él se quedó dormido. Ahí él despierta y mira el lado, qué raro, no ha pasado el autobús todavía. Ahí fue la señorita de la ventanilla y dijo, señorita, no ha pasado el autobús, yo tengo que estar en una convención. Y la señorita dijo, señor, con todo el respeto, el autobús pasó delante de usted. Pasó delante de usted, en el banquito que usted estaba sentado ahí adelante, el autobús llegó, bajó la gente, salió la gente, entró lo que se fue, usted perdió el autobús. ¡Oh, Dios mío! Yo tenía que estar en esa convención. Y llamó a los otros pastores que le disculpara y pidió perdón, y se disculpó que no podía llegar. ¿Sabe lo que sucedió con el autobús? Se cayó en un desfiladero. ¿Desfiladero se dice? En un barranco. Un barranco, en un abismo. Murió todo el mundo. El Señor lo hizo que él durmiera en el banco. Porque Dios guarda lo suyo. Porque Jehová guarda a su iglesia. Porque Jehová guarda a su pueblo. Porque Jehová es fiel. Porque su fidelidad es para siempre. Porque Dios es el Dios de Dioses y Señor de Señores. Porque Él dice lo que Él dice, que Él dice, Él va a cumplir. Perdonad mi emoción. Es que yo me asombro de la fidelidad de Dios. Yo me asombro de su bondad. Yo me asombro de su amor. Yo me asombro de su misericordia. Es que Él es tremendo. Si no fuera por Él, no estuviéramos aquí. Si no fuera por Él, no respiráramos. Si no fuera por Él, no estuviéramos aquí. Con 15 días de vida, morí en el hospital de Caridad en Brasil, un hospital católico. La monja, para probar a mi madre que yo estaba muerto, tomó la jeringa, la aguja, y le cruzó de lado a lado de mi cuello un bebé de 15 días de vida para probar que yo estaba muerto. Le pasó de lado a lado. Imagínense qué crueldad. Cuando no hubo un lloro mío, la monja dijo, ya ve, ya murió. Ponga dos esferas en la mano de ese niño, si no era el infierno. Entonces estaba diciendo, párate. O sea, yo tengo un plan con ese niño. Mi padre fue a buscar al pastor Albanino Lemos, un hombre de Dios. Aquellos hombres de Dios del pasado, que el diablo temblaba con ellos, hermanos. Un hombre de Dios a la antigua, un hombre de Dios de poder, de autoridad. Hoy tenemos tantos cambios y tantos modernismo y tantas cosas, y no tenemos poder, y no tenemos unción, y no tenemos nada. Me voy a llamar el pastor Albanino Lemos, que vino escondido en una puerta lateral, escondido, porque entró escondido, para orar por mí. Mi padre lo fue a buscar. Las monjas estaban escribiendo ya el certificado de defunción. Dios estaba diciendo, cálmate, cuéntate los caballos. Ese hombre tiene que predicar el 7 de marzo en Silver Spring, Manasa, Silver Spring, Manasa, ida y vuelta. Cálmate. Entró el pastor Orbanil Lemos, que ya había orado por mí, ya me había presentado. Él morí después que me presentara. Me cubrieron con una sábana. Yo nací muy enfermo. Él entró y sacó todo el mundo del cuarto. La monja estaba esperando que mi madre terminara de llorar. Ya me había enrollado en una sábana para decir, ya llévalo y a sepultarlo. Dios estaba diciendo, ese no es el propósito que yo tengo con él. Entonces el pastor Urbanio Lema mandó a todo el mundo salir, dejó a mi madre y mi padre solo en el cuarto, se rodeó al lado de la cama, me levantó y dijo, Señor, yo te presenté a este niño cuando él nació, y las naciones han de conocerte a través de este niño. Y dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dijo mi padre, siempre mencionaba eso, mi padre.